Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Atención, enemigo! ¡Enemigo, atención! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Sí! ¡Un conejo! ¿Y no te has puesto a pensar lo que tú eres? ¡Te lo voy a decir! ¡Soy Sam Bomb! ¡Sam el mercenario! ¡Eso es lo que soy yo! Y te advierto que como no te rindas, vas a dar al cielo. ¡Ríndete o morirás, conejo! Un momento, mi querido Sam Bomb mercenario. Yo he nacido en este territorio y ningún Sambo va a sacarme de aquí. ¡Me encanta! ¡Es más! ¡Lo adoro! ¡Sí, señor! Y ningún Sambo o Sam Bomb se atreverá a sacarme de aquí. Y ahora te reto a que lo intentes. Entonces prepárate a defender tus tierras, conejo. ¡A la carga! Digo, malvado conejo tientón, me las vas a pagar todas. Ya lo tengo. Se me escapó. Será mejor que empieces a rezar tus oraciones, conejo pulguiento. Te voy a volar en mil pedazos. ¡Ya lo vas a ver! A mí no me vengas con esas amenazas. ¡Hasta la vista, conejo! Eres muy malo tirando la pelota, viejo barbón. Puntería ni para darle a un elefante, barba de chivo. De nuevo fue strike, y ahora viene tu out, viejo. ¡Ja, donde guardaba mis explosivos. Después ideó otro plan. Se llevó a cuestas un barril de pólvora, le puso una mecha y... Mercenario que ha recibido un mal pago. Si no puedes vencerlo, úneteles.